Hoy se realizó la quinta sesión ordinaria del Consejo Gerente Eduardo Castex. Se aprobó el dictamen por mayoría, aprobación de legajos contables de mayo y junio del año 2017. Yo quiero dar unas apreciaciones sobre el control de esos legajos que justamente en todo este tiempo me dediqué minuciosamente a las observaciones de diversos legajos por CAI vencidos. CAI significa Código de Autorización de Impresión. El Departamento Contable del municipio intensificó el control de cada comprobante o factura que recibe el mismo departamento. El control se inicia desde el Departamento de Compra, al momento de recibir la factura, se revisa y si la misma se encuentra vencida es automáticamente rechazada. En otro caso, si la factura se encuentra en óptimas condiciones, es resaltada, y recién ahí es remitido al departamento contable para su posterior pago. De esta forma, el municipio se asegura de no recibir comprobantes con CAI vencido, situación que le puede pasar a cualquier proveedor por mero paso del tiempo sin tener intención de causar perjuicio alguno. Por eso, la revisión, desde mi visualización cualitativa, me parece que es importante tener conocimiento técnico contable, ya que es difícil entender esta temática. Ahora es otro panorama con explicación entendible para todos y por eso mismo no se observa objeciones al respecto. Eso es todo.